Bueno, vamos a nuestro espacio de política. Hoy tenemos, charlamos sobre el debate. Nos vamos frotando las manos, ¿sí? Sí, sí, ¿ah? Con Eliana Luna Gabay, y nos va a contar acerca de, bueno, de todo lo que tiene que ver en relación a los aspectos técnicos del debate y bueno, nos va a analizar algunas cositas que vamos a charlar ahora con ella. Hola Eliana, ¿cómo estás? Te saludan el Dari y Lejey desde el piso de la Mosqui. ¿Cómo va Eliana? Buenos días chicos y chicas, y buenos días para toda la audiencia como siempre. Bueno Eliana, gracias por estos minutos. Mucha expectativa. ¿Qué grado de, no sé, de valoración le da esta expectativa? Va, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus impresiones para este próximo domingo en este debate? Que parece definitorio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? A ver, dos cuestiones ahí. Hay una sensación que incluso se está midiendo en algunos estudios de opinión pública respecto a que el debate, de hecho, va a ser una instancia bastante definitoria. La gente está con mucha expectativa sobre qué es lo que va a pasar en ese debate. Y un poco en relación a la a qué puede generarse, tengamos en cuenta que casi la mayoría de opinión están hablando hoy también de un porcentaje de indecisos bastante alto, con lo cual efectivamente el debate va a tener una trascendencia que tal vez en otras oportunidades no ha tenido. La elección pinta muy reñida, entonces bueno, puede ser que el debate marque una diferencia a favor o en contra de alguno de los candidatos. Y por eso, bueno, está puesta en todas las miradas ahí, ¿no? Es el último momento que vamos a tener para conocer con más detalle qué es lo que nos proponen cada uno de ellos, ¿no? Excelente, Eliana. Y de lo, bueno, para quien no está tan empapado, empapada, de lo técnico, ¿cómo va a ser el formato? ¿O tu visión, tu análisis en relación al formato que vamos a ver en este próximo debate? Bueno, en este formato lo que se ha acordado, recordemos que estas reglas, digamos, se ponen a través de un consejo asesor, se acuerdan, y se acuerdan con los propios equipos de los candidatos, ¿no es cierto? Ambos han participado en la definición de qué aspectos querían que estuvieran permitidos y no permitidos en el debate, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a haber de diferente respecto a los otros debates que ya vimos? Por un lado, los temas que se van a debatir, que esta vez son 6 temas, en los que respecto a debates anteriores se incluyó también el tema salud y el tema relaciones internacionales, que son temas que no se habían tratado en debates anteriores. Después en el formato también se acordaron algunas diferencias, como es que los candidatos van a tener atriles, pero van a poder moverse fuera del espacio, podríamos decir, de sus atriles. Ustedes, no sé si recuerdan, pero quienes vieron los debates anteriores vieron que los candidatos estaban en una posición fija, digamos, no se podían salir de ese lugar que era el atril y no estaban mirándose de frente. Y esto ahora, bueno, si bien no van a estar mirándose de frente, van a poder moverse para hacer, digamos, una intervención más dinámica y más cara a cara. Eliana, una pregunta. Esto de poder moverse, ¿cómo impacta en un debate? ¿Qué cambia? ¿O moverse hacia dónde? ¿Hacia las cámaras? Claro, hacia sí, a ver, estamos hablando de cómo se expresa una persona a través de todo lo cuerpo que implica la comunicación no verbal, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué vamos a ver en su gesticulación, en sus movimientos, y cómo esos movimientos, digamos, reflejan algún tipo de cuestión vinculada a su personalidad? Creo que es lo más expectante de este debate, ¿no es cierto? Si somos sinceros en relación a la expectativa, todos estamos esperando ver qué pasa con las reacciones en particular de uno de los candidatos, que sabemos que suelen ser explosivas, ¿no? Sin ir a lo claro. ¿Usted cree que está más hecho que a propósito? Explosivas y agresivas. Sí. A ver, ha sido como decimos, una disposición que se ha consensuado con los equipos técnicos. El equipo técnico de Massa pedía más libertad de movimiento, el equipo técnico de Milei pedía menos libertad de movimiento físico, podríamos decir, en el escenario. Ellos preferían una posición más estática. Suponemos que por algo, o sea, cada uno de los candidatos y los equipos han pedido cosas por una determinada razón, esto va a saber cuál fue, pero creo que podemos suponer que se sienten más favorecidos por una determinada, por un determinado formato que por otro, ¿no es cierto? Más allá de las especulaciones que podamos hacer al respecto, cada uno ha planteado lo que le parece favorecedor para sí mismo y bueno, en el medio se consensuó. Otra de las cosas que fue motivo de discusión, podríamos decir, en esta comisión en la que se acuerdan las reglas, fue si se podía tener o no apuntes para leer o no. Bueno, por supuesto que Milei pedía que se pudiera leer, el equipo técnico de Massa no avalaba esta posibilidad, se llegó a un término medio en el cual pueden tener algunos apuntes, pero no pueden leer. Entonces, también, cada equipo de campaña propone y se posiciona en un lugar en el cual cree que va a ser más ventajoso para su candidato. Esto es lógico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto también fue motivo de discusión adentro de la comisión y bueno, se terminó acordando esta posición intermedia, podríamos decir. Y después otro cambio en relación a los debates anteriores es porque, dado que son solo dos, es posible que se dedique más tiempo a la exposición de los temas. Entonces se ha acordado que son 6 bloques temáticos, cada bloque tiene 6 minutos en el cual los dos candidatos van a poder hablar sobre el tema. No es que tienen que esperar uno al turno del otro o digamos, de una manera tan estructurada como fue en los debates anteriores, sino que esta vez va a ser una posibilidad de exposición un poco más libre y si bien no se van a poder interrumpir durante las exposiciones, tampoco puede acaparar los 6 minutos del tema un solo candidato. Es decir, tienen un máximo de 2 minutos para hablar. Luego le cortan la palabra y puede hablar el otro, no puede interrumpir, se van a poder hacer preguntas entre ellos, pero tienen que siempre estar respetando, no monopolizar, podríamos decir, el uso de la palabra en esos minutos, 6 minutos que hay para debatir sobre un tema en concreto. Dos minutos cada uno. Sería la dinámica, y después, ¿no? También, bueno, 2 minutos para uno, para cada uno, para la exposición de los ejes temáticos o para el debate en torno a los ejes temáticos, y después hay 1 minuto que tiene cada uno de los candidatos para abrir el debate en el sorteo que se hizo de esta disposición. El que abre va a ser Massa y después, al final de los debates temáticos, cada candidato tiene 2 minutos para el cierre y para equiparar las condiciones, va a cerrar Milei. En esos 2 minutos, cada uno de los candidatos va a tener que redondear, en definitiva, bueno, el mensaje que quiere transmitirnos. Bueno, veremos. La verdad es que, como decíamos al principio, mucha expectativa. En un debate, ¿sabés qué? Más de lo político, te lo pregunto, no sé si de lo... Sí, de la visión que pueda tener particularmente. Qué difícil que debatir con aquella que no quiere debatir, que quiere aniquilar al otro. Porque te lo pregunto en relación al debate de Rosy Villarruel, por ejemplo. Sí, pero bueno, es un contexto diferente en el que se debate, porque en ese debate no hay reglas que legalmente estén previstas, digamos. En el debate Villarruel-Rosy, fue un acuerdo a partir de la propuesta de un medio de comunicación. Claro, sí. No era obligatorio y es un medio de comunicación el que pone y consensúa las reglas con los candidatos. También hay un consenso ahí. Pero en este caso hay disposiciones legales que dicen que los candidatos tienen que acatar las reglas que se ponen a través del Consejo Asesor. No, digo, una cuestión más, bueno, más política, en el sentido de todo un sistema democrático siendo intervenido por Milei, por por estos personajes que no tienen nada que ver con la democracia, ¿no? Ahí yo veo un choque frontal muy grande. Todas las garantías y democráticas. Es por lo menos una paradoja. Es una paradoja, por lo menos, ¿no? Para por lo menos es una paradoja, sí. Sí, digo, yo no quisiera calificar en esta oportunidad políticamente la cuestión, pero sí es paradójico, bueno, que un candidato que propone romper con el sistema, bueno, tenga que, en definitiva, para poder llegar a romper el sistema, tiene que llegar a través de métodos del sistema, el sistema democrático. Eliana, ¿viste la posibilidad en algún momento de que Milei se bajara del debate o a través de su asesor, en los estados, o de otra manera te lo pregunto, no haber asistido al debate, lo ves perjudicial en el votante, en el elector? ¿Cómo crees que hubiese impactado? Si bien contrafáctica, pero bueno, estuvo dando vueltas esa posibilidad y siempre estuvo dando vuelta incluso desde la PASO, porque, claro, por las particularidades del candidato, bueno, se especulaba con que tal vez no quisiera someterse a una posibilidad de preguntas directas o de confrontación con los otros candidatos. Entonces, bueno, yo creo que ya el hecho de que haya participado en todos los demás debates ya dice, anuncia que no hay una intención de bajarse. Yo creo que también en ambos equipos consideran justamente esto una oportunidad estratégica. En el hecho de bajarse el debate hay una multa en cuanto a la publicidad, ¿no? Publicidad electoral es significativa, ¿no es? Sí, es significativa en la medida que la ley establece que la única publicidad en medios de comunicación que pueden tener los candidatos es la que paga el Estado. No pueden contratar en forma privada. Sí pueden, por supuesto, en medios digitales, en las redes, demás, pero en los medios de comunicación masivos como la televisión, las radios y demás, los espacios están asignados y pagados por el Estado. Entonces, si el Estado te retira eso como penalidad, es un impacto importante en la campaña, pero la verdad es que este candidato en particular no ha priorizado los espacios publicitarios en medios de comunicación, sino que se vale de otros instrumentos que se multiplican en las redes fundamentalmente. Entonces, no pareciera que el hecho de que se le retirara el apoyo o la posibilidad de tener publicidad en estos medios lo afectaría significativamente. Por eso también se especulaba con que tal vez se bajara porque no le importaba la publicidad que hoy por hoy paga el Estado. La última cortita, ahí vamos a cerrar, pero ¿cómo se mide quién gana o quién pierde un debate? Claro, es verdad eso. No tengo idea. ¿Cómo...? ¿Qué lo define? Es completamente subjetivo. Es completamente subjetivo porque la verdad es que, bueno, se ponen un montón de encuestas en línea, pero no son encuestas independientes, digamos. No es que hay alguien independiente midiendo ese factor. Y después el análisis lo hacen, en general, especialistas en comunicación política que vuelcan su opinión y dicen, bueno, me pareció que le fue mejor a uno o en otro. Por supuesto, se pueden analizar puntos fuertes, puntos débiles de cada uno, pero siempre desde un lugar que no es neutral, ¿no? Puede ser especializado el análisis, ¿no es cierto? No quiere decir que no sea profesional el análisis que se hace de esto, pero no es un análisis carente de subjetividad. Bueno, nos quedamos con mucha más info. Respecto al debate, estamos todos re expectantes respecto a lo que va a pasar. Me quedo en particular con, bueno, lo que me llamó mucho la atención, esto de que se pueden mover. Así que, Eliana, muchísimas gracias por toda la información que nos diste. Te abrimos el micrófono para cuando quieras regresar, porque todavía quedan varios días antes del debate. Nos vamos a comer todas las uñas. Sí. Así que... Bueno, sí, quedan un par de días nada más, afortunadamente este fin de semana. Lo otro que, si hay un tiempito, quisiera comentar, porque también ha sido objeto de mucho debate justamente, pero en los medios y en las redes, Y me parece importante siempre reforzar esta aclaración, dado que siempre con ustedes también charlamos sobre cómo es la cuestión del voto, qué hay que hacer, qué no se puede hacer y todo este tipo de cuestiones. Me parece importante hoy más que nunca remarcar que existe una cantidad de información falsa circulando por distintos medios en relación a la posibilidad de fraude electoral en la Argentina. Y como especialista en el tema, esta vez quiero desmentir muy enfáticamente esa situación. Es importante que conozcamos todas las características de nuestro sistema electoral, en el que tenemos que saber principalmente que actúan una cantidad de actores tan grande y de todo tipo, y que los espacios, las agrupaciones partidarias tienen participación y posibilidades de control en todas y cada una de las instancias del proceso electoral, desde que empieza hasta que se termina con el escrutinio definitivo, que es imposible, en primer lugar, orquestar un fraude de manera masiva, que eso es lo que significaría fraude, que se puedan manipular de manera masiva y alterar los resultados de la elección y perjudicar a una fuerza política en particular. Eso es fraude, que haya irregularidades o errores en la confección de determinados documentos que hacen solo al escrutinio provisorio, no es fraude, no significa que haya fraude, a nadie se le robaron los votos, y de hecho en Argentina se viene perfeccionando cada vez más el sistema para evitar justamente errores. Entonces es muy importante que sepamos que todo lo que circula sobre este tema es falso. Excelente, Eliana, la verdad que sí, la verdad que de sectores que agitan todo el tiempo esta situación de fraude, como si estuviéramos en el siglo pasado, como si siguieran robándose las urnas, ¿no? La verdad que y mirar un poquito nada más cuando vamos a votar, que están los fiscales, las fiscales de cada partido, que tiene intervención directa cada partido en el conteo de los votos, votos físicos. La verdad que el sistema es... El sistema depende enteramente de la participación de actores independientes, que son miles, claro, cientos de miles. Recordemos que solo presidentes de mesa son aproximadamente ciento y pico mil. O sea, ciento y pico mil personas elegidas al azar por la justicia. ¿Y qué al azar? A mí me ha tocado ser presidente de mesa. A mí me ha tocado ser presidente de mesa o vicepresidente, y al azar. A cada uno y cada uno de nosotros nos tiene que... al azar, sí, es de hecho un sorteo a través del... Exacto. Sistema informático, ¿no? O sea, no intervienen personas, estamos hablando de entre 30 y pico millones de electores en Argentina, se sortea quiénes van a ser los presidentes de mesa y no siempre se repiten. Entonces, quedémonos tranquilos que están dadas todas las garantías para que la elección sea transparente y que quien resulte electo tenga toda la legitimidad de una elección hecha de forma limpia. Y también es importante recordar que más allá de que se diga en los medios o en las redes o se muestren supuestas pruebas, no hay una sola denuncia formal en la justicia, ni siquiera un reclamo en relación a este tema. Y tal es así que se oficializaron las candidaturas por el propio Congreso, que es quien definió oficialmente la convocatoria de balotaje, y esto fue aprobado por todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas que después mediáticamente reclaman fraude. Eliana, fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes como siempre, y bueno, a mirar el debate. A mirar el debate. Totalmente.